tuyo y suena en Éxito a la Vista. Algo entre los dos. Florecer. Quiso florecer. Cami Goitia. Entonces si es así. El laberinto. Hagámoslo, mi amor. Bota. Un radar de nuevos sonidos. La flor. Bebías más que agua. Mingo. Éxito a la Vista. Solo en la100.com.ar. 99.9. La 100. Hasta el lunes, super fin de semana Coto. Tenés 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de leche larga vida, yogures y yerba. 3x2 en golosinas. 25% de descuento en fideos secos. También conseguilos en Coto Digital. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. No te va a gustar. Enferro. 25 de abril. Te lo presenta la 100. ¡Atención país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es Rocky. Hoy, 20:30 horas. Entradas en venta en Platea Net o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. En Iluminarte y Aromanza queremos darte las gracias a vos y a millones de argentinos por habernos convertido en las marcas más elegidas para aromatizar, iluminar y armonizar tus espacios con nuestras líneas de difusores textiles, velas y con más de 50 líneas de sahumerios. ¿Todavía no nos probaste desde tu casa, tu trabajo y también en tu auto? En Iluminarte y Aromanza trabajamos para que vos disfrutes más de tu vida. Nos conseguís en más de 10.000 puntos de venta en todo el país. Iluminarte y Aromanza, nuestra luz está con vos. Iluminarte, velas y sahumerios para vos. Iluminarte, aromatizante decoración. Iluminarte, nuestra luz está con vos. Iluminarte, más de 30 años en tu corazón. Estás escuchando la sierra. Volver al cole es mucho más divertido con Revista Genios. Llega una nueva colección para armar el sistema solar y verlo brillar en la oscuridad. Además, 24 lápices de colores y el suple escolar para volver al cole con todo. No te pierdas la segunda entrega con el satélite y el soporte para armar a solo 6.200 pesos. ¿Quién me va a entregar sus emociones? El 6 y 7 de marzo. Todos le vamos a entregar nuestras emociones. ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? La 100 te presenta a Alejandro Sanz en vivo. Uno de los más grandes artistas de habla hispana vuelve a la Argentina y somos la radio oficial. 6 y 7 de marzo. Campo Argentino de Polo. Alejandro Sanz en concierto. Te invita a la 100. Hasta el lunes, super fin de semana Coto. Tenés 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de leche larga vida, yogures y yerba. 3x2 en golosinas. 25% de descuento en fideos secos. También conseguilos en Coto Digital. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. ¿Sabes cuántas chances te da Banco Macro de viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026? Muchas, porque pagando con tus tarjetas Visa Macro, podés ganar uno de los viajes a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Todos tus pagos participan y si pagás con tu celular, quintuplicás tus chances. Conoce más en macro.com.ar/promovisa. Promoción sin obligación de compra, válida en Argentina del 5 al 12 del 2025 al 30 del 4 del 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulte bases y condiciones en www.macro.com.ar/promovisa. La vida va rápido, estudio, laburo, viaje. La vida va muy a los muy rápido. Sí, mil cosas a la vez. Se pasa. Pero, por suerte, Flux también va a tu ritmo. Flux es el nuevo plan joven de OSDE, digital, simple y con toda la cobertura que necesitas. Una buena decisión para no preocuparte por las demás. Conoce más en osde.com.ar/flux. Estás escuchando la sierra. Con Telecentro, activás todo el entretenimiento. Disfrutá de televisión y deportes en vivo. Todas las apps de series y películas y juegos. Pedí tu Deco 4K con tecnología Android TV más internet de 1000 megas simétricos. Todo por 24.999 pesos finales por mes. Llama al 6380-0000 o entra en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consulta condiciones en telecentro.com.ar/términos. BBVA presenta. Una historia que te va a hacer reír y te va a emocionar. Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Annie, el musical que conmovió al mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Annie, falta muy poco para el espectacular estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Toma, refresco Rinde 2. Pagas un litro y llevas dos. Toma, refresco Rinde 2. Pagas un litro y llevas dos. Nos vemos en el Lola. 13, 14 y 15 de marzo. Lollapalooza, Argentina. Nos vemos ahí. La 100. El 3 del 3. Descuento. Aprovecha los descuentos de las fechas dobles. Mercado Libre. Para más información o limitaciones aplicables, consulte www.mercadolibre.com.ar. Como traumatólogo, la salud articular es una de mis especialidades. Te recomiendo el nuevo CurFlex Ali. Nutrición estructural con insaponificables de palta y soja que ayudan a disminuir la inflamación y proteger los cartílagos. CurFlex Ali. Resucita la llama que llama. No es publicidad, es una serie. Aunque esto es publicidad, pero de la serie, de La Llama que Llama, tiene mucho sentido. Mírala por Flow, personal. ¿Están listos para una experiencia única de sabor? Turroc de Oblita, el nuevo turroc relleno de marroca que va a revolucionar tus momentos dulces. Turroc combina la suavidad y el sabor irresistible de la pasta de maní con la crocancia perfecta para hacer el mejor turroc. Qué rico que está Oblita, todos los productos. Además, ¿sabes que son productos que además te salvan? Claro. No solo que son muy ricos, sino que además tenerlos te salva, ¿viste? Con los chicos, con todo. Proba Turroc, súper crocante, súper rico, súper Turroc. Oblita alegra tu vida. Seguilos en Instagram, @oblitaoficial. Y déjate tentar con todos los productos de Oblita. Estás escuchando La Sierra. Tir de Bardal, agregado al agua del radiador. Es anticongelante, refrigerante y anticorrosivo todo el año. Inglés en el Liceo Británico. Cursos presenciales o 100% online. Inicio marzo 2026. Estudia estés donde estés. Cumplimos 90 años enseñando con la mejor calidad académica. www.liceobritanico.com. Ahora sí. Estamos seguros que no está todo dicho. No está todo dicho. De 10 a 14. Por La 100. Cerró la edición 2025 de Lollapalooza Chicago. Y ahora viene a la Argentina como una de las headliners del festival más grande del país. Sabrina Carpenter, artista Lollapalooza 2026. Te invita. La 100. Hoy martes en Coto, exclusivo en nuestras sucursales, tenés 20% de descuento con Modo, acumulable con todos los productos, pagando con QR desde la app de tu banco. Coto. Tope de reintegro 25.000 pesos por banco por mes, mínimo de compra 60.000 pesos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. ¡Atención país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es... ¡Rocky! Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Tu aula es el mundo. Estudia desde donde estés. Inscribite ya y conoce más sobre las opciones que ofrecemos. Universidad Kennedy, formando líderes desde 1964. Sí, vamos. Vamos a alentar a la selección con Superbien. Cada vez que pagas, invertís o pedís un préstamo, sumás puntos para vivir la emoción de estar junto a ellos. Superbien, sponsor regional de la selección argentina. Cátedra Consumo Banco Superbien, esa promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.superbien.com.ar. Toma, refresco rinde dos. Pagas un litro y llevas dos. Toma, refresco rinde dos. Millán Cosmética, Gunda, sí, vos que sos todo cosmética, vos sos... cremas. Vos sos cremas. ¿Sabés que vos sos crema? Beauty. Vos sos crema. Si Calzaroto es aceite de girasol, vos sos crema. Millán Cosmética, empresa nacional líder en venta por catálogo. Te invita a emprender tu camino como revendedor independiente. Genera tus propios ingresos, establece tus horarios y alcanza tus metas sin límites. En Millanel vas a encontrar productos de calidad, beneficios exclusivos y el respaldo de una marca con más de 25 años de trayectoria. Convertite en revendedor independiente Millanel y disfruta de todos los beneficios que tienen para vos. Contactate al 0800-555-6455 o ingresa a www.millanel.com. ¿Sabes qué se te nota vos, Kevin? ¿Qué? ¿Te lo puedo decir? Tengo miedo. No. Que sos buen pibe, Kevin. Gracias. Sé que vos sos buen pibe. Sí, lo valoro. Estás escuchando La Sierra. Este martes en Chango Más, 15% de descuento pagando con QR de Mercado Pago. Además, 50% de descuento en la segunda unidad en seleccionados de lácteos y galletitas. 35% de descuento en seleccionados de lavado de la ropa e higiene personal. Y seguí comprando por más online desde la comodidad de tu hogar. Válido el 3 de marzo de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulte másonline.com.ar/legales. El 3 del 3, descuento sí. Aprovecha los descuentos de las fechas dobles. Mercado Libre. Para más información o limitaciones aplicables, consulte www.mercadolibre.com.ar. No te va a gustar. Enferro. 25 de abril. Te lo presenta La 100. Con Movistar Prepago, todas tus versiones están conectadas con todo. Ahora viene con 5 GB y WhatsApp gratis a 7.000 pesos todo el mes. Además, tenés 20% de crédito extra en tu recarga para usar en lo que quieras. Pedí tu chip en el kiosco más cercano. Movistar. Válido del 1 del 2 al 31 del 3 del 26 para personas humanas. Más info en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Como traumatólogo, la salud articular es una de mis especialidades. Te recomiendo el nuevo CurFlex Ali. Nutrición estructural con insaponificables de palta y soja que ayudan a disminuir la inflamación y proteger los cartílagos. CurFlex Alive. Estudiar en el asilo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar licenciatura en agroinformática, usando tecnología para crear soluciones que optimicen la producción agropecuaria. Universidad Siglo XXI, 30 años innovando en la educación. TIR de Bardal, agregado al agua del radiador, es anticongelante, refrigerante y anticorrosivo todo el año. Las soluciones integrales más eficientes en energía están en AERCOM. Grupos electrógenos diésel, gas, biogás y GLP. Somos la mejor opción para tu proyecto. AERCOM. Soluciones en energía. www.aercom.com.ar. Este martes en Chango Más, 15% de descuento pagando con QR de Mercado Pago. 3x2 en medias y útiles escolares que podés combinar como vos quieras. Y hasta 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en electroseleccionados. Y seguí comprando por más online desde la comodidad de tu hogar. Válido el 3 de marzo de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulte másonline.com.ar/legales. Yo te llevo dentro. Natalia Lafourcade llega a Buenos Aires con Cancionera Tour. Más que crezca. 9 de mayo, entradas agotadas. 30 de mayo, nueva fecha. Natalia Lafourcade en el Teatro Gran Rex. Tickets disponibles en tuentrada.com. El futuro llegó y suena en Éxito a la Vista. Estás tapado. Transparente. Ella tiene una ventana en su pecho. No soy mendigo de tu amor. Mendigo, el negro brote. un radar de nuevos sonidos. Pero decidí ir a buscar algún refuerzo. Un refuerzo. Mucho. Éxito a la vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Tenemos una super noticia. Algo que va a hacer que empieces el 2026 muy arriba. El Club del Moro te regala tu casa. ¿Una casita? No, una super casa. Con tres habitaciones. Que puede ser tuya. Si escuchás de lunes a viernes desde las 5:30, el Club del Moro. Una casa, chicos. No te pierdas la topadora del aire. 99.9. La 100. Presentado por Vivienda Roca. Ya lo sabía. Terma en mi mesa siempre cada día. Con hielo y soda Terma yo quería. Ya lo sabía. Terma hace ricas todas mis comidas. Terma. BBVA presenta. Una historia que te va a hacer reír y te va a emocionar. Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Annie, el musical que conmovió al mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Annie, falta muy poco para el espectacular estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Ponele hilereta al mate o al café y disfruta esa dulzura que querés. Te encontrás con la dulzura, hilereta está en tu vida y te encontrás con la dulzura, la la la la la la hileret. Si el resumen de tu tarjeta viene con cargos imposibles de entender... ¿Te soy franco? Conocé la nueva tarjeta de crédito de Mercado Pago. Es gratis posta y no tiene cargos ocultos. Y además tenés tres cuotas sin interés pagando con QR o en Mercado Libre. En mi país, ganamos todos con Mercado Pago. Costo financiero total nominal anual 0%. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en mercadopago.com.ar/cuenta. Como traumatólogo, la salud articular es una de mis especialidades. Te recomiendo el nuevo CurFlex Ali. Nutrición estructural con insaponificables de palta y soja que ayudan a disminuir la inflamación y proteger los cartílagos. CurFlex Ali. En la vuelta a clases y en la 100 tenemos para vos una gift card de zapatillas Jaguar para que te elijas dos pares de zapatillas cómodas, resistentes, las que más te gustan. En su sitio web oficial jaguarjuice.com.ar hay cientos de modelos para todos los gustos y todas las edades. Así que si querés esta gift card de zapatillas Jaguar, comunícate ahora al 5167-0100 y puede ser tuya en la 100. Estás escuchando la 100. Tir de Bardal, agregado al agua del radiador, es anticongelante, refrigerante y anticorrosivo todo el año. La 100.com.ar. Supermayorista Vital, dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Bueno, que te vaya bien, Juli, en el cole. Pa, me acabo de dar cuenta que no tengo cartuchera, no tengo ni lapicera ni nada para escribir. Uy, Juli, no me digas. Bueno, entra al cole y yo me voy a Vital a comprar y te traigo lo que te falta. Gracias, pa. Sos de las que saben, ¿eh? Esta semana aprovecha un 30% de descuento en todo librería para la vuelta al cole. Sí, escuchaste bien, 30%. Hacé la simple y vení a Vital. Acá compran los que saben ahorrar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Green Armor, seguridad privada integral, seguridad electrónica y transporte de valores a la medida de tu necesidad. En Green Armor te cuidamos para que tu tranquilidad sea tu única forma de vivir. Green Armor, la seguridad de vivir tranquilo. Contáctanos en greenarmor.com.ar. Dicen que no vemos a las personas como son, las vemos como somos. Santander American Express presenta a Guillermo Francella en el acontecimiento teatral del año. Desde el Jardín, una metáfora brillante y emotiva sobre el mundo en que vivimos. Desde el Jardín, la genial historia de Peter Sellers, ahora en el teatro. Espectacular estreno. Comprá ya tus entradas a través de PlateaNet o en la boletería del Teatro Metropolitan. Es un anime. Desde el Jardín es el espectáculo imperdible de este año. Disfruta un 15% de ahorro y tres cuotas sin interés con tarjeta Santander American Express o canjeando tus puntos Super Club Más. Vigencia el 1 de 1 al 31 de 7 de 2026. Conoce más en santander.com.ar. 99.9. 6 de la tarde, 26 minutos. Seguimos juntos en el regreso a casa compartiendo buena música aquí en La Ciudad. El 6 y 7 de marzo tenés una gran cita con la música. Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa. Alejandro Sanz vuelve a la Argentina y te lo presenta recién. Quisiera ser el aire. Nos vemos en el campo argentino de Foro. Alejandro Sanz en concierto. La 100. Radio Oficial. Pindapoy, todo el sabor y diversión para acompañarte cada día en el aula, el recreo y en tu casa. Pindapoy, un clásico de la vuelta al cole. Pindapoy. Si hay vuelta al cole, hay Pindapoy. ¿Pensaste que se habían ido? Vuelve a Jaguar, precios de otro planeta. Yerba Manda por 500 gramos a 1.299 pesos final. Y harina San Remo por un kilo a 499 pesos final. Cuando encontrás lo mejor, te quedás en Jaguar. Válido del 5 al 8 de marzo hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar. En Córdoba, el cuidado del ambiente es una política pública que asegura calidad de vida hoy y a las generaciones futuras. Lo hacemos incentivando la movilidad eléctrica, incorporando biocombustibles y generando más energía proveniente de recursos renovables. Ecotec. BBVA presenta. Una historia que te va a hacer reír y te va a emocionar. Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Annie, el musical que conmovió al mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Annie, falta muy poco para el espectacular estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Y en la siguiente presentamos el festival más grande del país, Lollapalooza Argentina. Quédate escuchando Atardecer de un Día Agitado, que tenemos accesos para la fecha 1, para que no te pierdas una experiencia que combina la mejor música, arte, gastronomía y mucho más. Lollapalooza Argentina te invita la 100. Estás escuchando La Sierra. De Soy Franco. Esconder los dólares abajo del colchón es muy obvio. Mejor comprá, vendé, transferí y hacerlos rendir a través de tu cuenta Mercado Pago. En mi país, ganamos todos con Mercado Pago. Para más información, consulta en la sección dólares de la app de Mercado Pago. En marzo activamos el modo cumple. Esta semana, aprovecha. Fideos favorita por 500 gramos, 589 pesos. Lavandina Ayudín por un litro, 869 pesos. Fíjense al 2 al 8 de marzo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Alejandro Sanz, en exclusiva por La 100. Incluso en los peores momentos, el escenario era mi refugio y era donde mejor me sentía. Mirá la entrevista completa en nuestro canal oficial de YouTube. 99.9 La 100. Ya lo sabía, Terma en mi mesa siempre cada día. Con hielo y soda Terma yo quería. Ya lo sabía, Terma hace ricas todas mis comidas. Terma. Ya llega Electrofans a Frávega. Este 9, 10 y 11 de marzo, aprovecha hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Promo Summertime Colombraro. Es momento de sol, aire libre y buena onda. Y en Colombraro tenemos los productos para que el verano se disfrute más. Conservadoras, banquetas, reposeras, mesas y sillas. Si querés vivir un Summertime completo, entra a colombraro.com o acércate a tu local más cercano. Supermayorista Vital, dale, vení, vas a ahorrar mucho más. ¿Recordás esos días? El ruido del mar, los pies en la arena, las olas, el viento. Qué rápido pasó el verano, che. ¡Ey! No te pongas nostálgico, que todavía no terminó. Vení a Vital y aprovecha el sale de verano en todos los productos de aire libre. Las familias que saben comprar, eligen Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. El problema con este jefe no es que sea un tipo frío y distante. El problema es que este jefe no existe. Diego Peretti y Federico Delía son el jefe del jefe. Un gerente en apuros, un actor desempleado y una parodia que pondrá en jaque al negocio de sus vidas. Santander American Express presenta a El Jefe del Jefe. Una comedia del genial Lars von Trier, dirigida por Javier Dolte. Compra ya tus entradas a través de plateanet.com o en la boletería del Paseo La Plaza. Disfruta 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjeando tu punto Superclub Más. Vigencia del 1 del 31 de 7 de 2026. Conoce más en santander.com.ar. 99.9. 6 de la tarde, 19 minutos. Seguimos juntos en el regreso a casa en este atardecer de un día agitado con buena música, como siempre, aquí en La 100. La radio vuelve con vos. Es tu regreso a casa con la mejor música. If I could buy my

Sabemos que se merecen un monumento, pero no hubiesen entrado en tu casa. Colecciones Clarín presenta Campeones del Mundo, una colección oficial con las figuras a escala de los héroes que hicieron historia en Qatar. Ya está en los kioscos. Libro más Messi a solo 14.999,90. El Teatro Colón recibe a una de las orquestas más importantes del mundo. Después de 26 años, la Filarmónica de Berlín vuelve a la Argentina, dirigida por Kirill Petrenko, con la participación del pianista Daniel Trifonov. 21 y 22 de octubre, Teatro Colón. Entradas en tuentrada.com. 6 cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa. 80 90 100 400.000 personas en toda Latinoamérica ya tienen su lugar asegurado para el regreso más esperado. Vos vas a ser uno de ellos. La siente presentar Soda Stereo. Ecos. La banda que transformó la historia del rock en español. Vuelve. Ella usó mi cabeza. Gracias a la tecnología. El sueño se hace realidad. 10 noches históricas en el Movistar Arena. Te invita a la Cien, la radio más escuchada de la Argentina. ¡Atención, país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es Rocky. Entradas en venta en Platea Net o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Suavegón, es el nombre del colchón. El nombre del colchón es Suavegón. Suavegón, buen precio, buen colchón. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Vuelven las clases. Sumate al desafío Vanish. Uniformes blancos, pero blancos blancos. Su nueva fórmula elimina las manchas sin refregar, incluso en agua fría. Confía en Vanish y olvídate de las manchas. Te fuiste tan lejos que ya ni la radio tiene señal. Pero SOS siempre llega, estés donde estés. Este verano viaja tranquilo con SOS Red de Asistencia. Siempre ahí. Consulta con tu compañía de seguros si tu cobertura incluye nuestro servicio. Dread Marai celebra 20 años de carrera con vos. 27 de marzo, Movistar Arena. Es música en vivo. Es la 100. Pa, ahora que me voy a vivir con Agustina, ¿por qué no me tiras algún consejo? Mira, lo que no te puede faltar es un colchón Suavestar. ¿Espuma o resortes? No sé, eso preguntale a tu madre, que siempre sabe todo. Nada mejor que Suavestar en tu hogar. Suavestar, colchones, somiers y mucho más. Ya lo sabía, Terma en mi mesa siempre cada día. Con hielo y soda Terma yo quería. Ya lo sabía, Termas es ricas todas mis comidas. Terma. Bueno, en el atardecer de un día agitado se pueden ganar $1,000,000, $1,500,000. Atenti de pesos, solo hay que estar atentos al clásico de Cetrogar. Ni bien lo escuchás, tomás nota de la canción, del artista y el día en que sale. Y este jueves 12 de marzo te podés ganar $1,500,000 para que elijas lo que quieras en Cetrogar. Y cuantos más clásicos tengas anotados, seguramente más chances de ser el ganador del $1,500,000 vas a tener. A quedarse escuchando La Vuelta a Casa. Estás escuchando La Sierra. ¿Pensaste que se habían ido? Vuelve a Jaguar, precios de otro planeta. Fideo favorita por 500 gramos a $589 final. Y rollo de cocina Sussex por 3 a $1,299 final. Cuando encontrás lo mejor, te quedás en Jaguar. Válido del 9 al 15 de marzo. Más información en jaguar.com.ar. Decime que le pusiste hilerete stevia sin decirme que le pusiste hilerete stevia. Mmm, tremendo mate. Cuando te gusta, es natural que el ruidito a mate venga con halago. Tan natural como que Hilerete haya logrado la stevia más rica. Hilerete Stevia, la stevia más rica. Hilerete. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. Llegó lo nuevo de Zafirus, inspirado en los personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Coleccionalos todos y convertí cada día en una aventura diferente. Zafirus, aromatiza tu mundo. El nombre del colchón es Suavegón. Suavegón, buen precio, buen colchón. Aprovecha el Electrofans en Frávega. Super liquidación con hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío 24 horas en seleccionados. Electrofans en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Green Armor. Seguridad privada integral. Seguridad electrónica y transporte de valores a la medida de tu necesidad. En Green Armor te cuidamos para que tu tranquilidad sea tu única forma de vivir. Green Armor. La seguridad de vivir tranquilo. Contáctanos en greenarmor.com.ar. Te pasan cosas cuando descubrís que en disco.com.ar, además de comprar tus snacks favoritos y las mejores frutas y verduras, también podés comprar Electro. Y lo mejor de todo es que podés hacerlo desde cualquier lugar del país. Y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Te pasan cosas con Disco. Agus, ¿no te vas a llevar tu somier Suavestar a tu departamento? No, ma, me compré este colchón nuevo. Viene en caja y lo subo por el ascensor. Ah, genial. ¿Y también es Suavestar? Obvio, ma, hay cosas que nunca cambian. Nada mejor que Suavestar en tu hogar. Suavestar.

incorporando biocombustibles y generando más energía proveniente de recursos renovables. EPEC. Si el resumen de tu tarjeta viene con cargos imposibles de entender, ¿te soy franco? Conocé la nueva tarjeta de crédito de Mercado Pago. Es gratis posta y no tiene cargos ocultos. Y además tenés tres cuotas sin interés pagando con QR o en Mercado Libre. En mi país, ganamos todos con Mercado Pago. Costo financiero total nominal anual 0%. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en mercadopago.com.ar/cuenta. Y en este atardecer de un día quietado estamos de festejo. Hoy te podés ganar, hoy, 1,5 millones de pesos. Solo tenés que estar atento al clásico de Centro Hogar. Muchos mis amigos ven, ¿a qué hora vas a dar el clásico? No, bánquense el programa, muchachos. Ya le vamos a poner el clásico. Anotás la canción y bien lo escuchás. El artista y el día que salió. Atención, y hoy te podés ganar 1,5 millones de pesos para que elijas lo que quieras en Centro Hogar. Así es, y cuantos más clásicos tengas anotados, seguramente más chances de ser el ganador o la ganadora del 1,5 millones de pesos vas a tener a quedarse escuchando La Vuelta a Casa. Estás escuchando La Sierra. Quiero es el mejor colchón. Quiero es el mejor colchón. Piero, la evolución del descanso. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar Tecnicatura Universitaria en Marketing y Publicidad Digital con simuladores avanzados para análisis y mejora de procesos. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. En Bea, este fin de semana, 50% en la segunda unidad en gaseosas seleccionadas línea Pepsi. Festeja San Patricio con ahorros y aprovecha 4x2 en cervezas de marcas seleccionadas. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 13 al 15 de marzo del 2026 para los Bea del país. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.bea.com.ar. Continúa Electrofans en Frávega. Hasta el miércoles 18, hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío 24 horas en seleccionados. Electrofans en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/regales. Sabemos que se merecen un monumento, pero no hubiesen entrado en tu casa. Colecciones Clarín presenta Campeones del Mundo, una colección oficial con las figuras a escala de los héroes que hicieron historia en Qatar. Ya está en los kioscos. Libro más Messi a solo 14.999,90. Agus, ¿no te vas a llevar tu somier Suavestar a tu departamento? No, ma, me compré este colchón nuevo. Viene en caja y lo subo por el ascensor. Ah, genial. ¿Y también es Suavestar? Obvio, ma. Hay cosas que nunca cambian. Nada mejor que Suavestar en tu hogar. Suavestar, colchones, somiers y mucho más. Green Armor, seguridad privada integral, seguridad electrónica y transporte de valores a la medida de tu necesidad. En Green Armor te cuidamos para que tu tranquilidad sea tu única forma de vivir. Green Armor, la seguridad de vivir tranquilo. Contáctanos en greenarmor.com.ar. 99.9. 5 de la tarde, 18 minutos. Seguimos juntos en el regreso a casa, aquí en La Cien. No te va a gustar. Vuelve a Buenos Aires para repasar todo lo que nos une. Cantando a pesar de las llamas, me quedé gritando. Sé que te vas a las 9. Lo que ya forma parte de tu historia. Te vas, llegas. Y la que se empieza a escribir con su nuevo disco. Florece en el caos. Hay una canción que sigue sonando. 25 de abril de 2026, Estadio Ferro. En llamas. No te va a gustar en vivo. Tu lugar exclusivo para otra gran noche de música está en La 100. La radio más escuchada de la Argentina. Disfruta el modo finde y ahorra a fondo con estas ofertas imperdibles de viernes a domingo. Segunda unidad al 50% en cerveza Corona por 710 mililitros y cerveza Miller por 473 mililitros. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican. Oferta válida del 13 al 15 de marzo de 2026. Quiero es el mejor colchón. La evolución del descanso.

buscándote a ti. Otra vez. Son tantas las idas y vueltas que aunque no parezca, canciones con futuro. En la 100.com.ar 99.9 La 100. 99.9 La 100. ¡Atención, país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es Rocky. Entradas en venta en Platea Net o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Suavegón, Suavegón, es el nombre del colchón. El nombre del colchón es Suavegón. Suavegón, buen precio, buen colchón. ¿Estás por viajar? Hacelo mejor con Always Rent a Car. Disfruta una atención premiada internacionalmente en nuestras más de 15 sucursales en todo el país. Viaja con beneficios exclusivos. Somos pet friendly. Tenemos multidriver pass para compartir el volante. Reserva hoy con 20% off online y paga en 6 cuotas sin interés. Entra en always.ar. Always Rent a Car. En cada viaje, siempre con vos. Esto es para que escuches todo el programa, siempre las 3 horas seguidas. Y sí. ¿Sabes? Y sí, hay que estar atentos. Porque vos querés ganar y te perdiste algo, bueno, no ganás. Hay que estar atento a todos los datos. Ah, mira. No. Sí, de eso hablo, de Bariloche, del alma del lago Suitán Spa. Yo te saqué la ficha enseguida. Enseguida, y sí. Tengo los datos. Tengo el segundo dato de la semana. Tempranito. Tempranito, tempranito. El que madruga, Dios lo ayuda. Este es el dato del día martes. Tiene 5 letras. Ok, tiene 5 letras. Anotado. Estás escuchando la sierra. Córdoba tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ya lo sabía, Terman mi mesa siempre cada día. Con hielo y soda Terma yo quería. Ya lo sabía, Terma se ricas todas mis comidas. Terma. Piero, Piero es el mejor colchón. Piero, Piero es el mejor colchón. Piero, la evolución del descanso. La 100.com.ar. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom, llévate mucho más para contar. ¡Lleno! ¿Sabías que en Smiles podés pagar tu pasaje Gol con 100% dinero? Busca tu vuelo y elegí pagar en pesos. Podés ahorrar hasta un 30%. Una vez realizado el viaje que pagaste con dinero, empezá a juntar millas Smiles y así viajas más. Ingresá a smiles.com.ar, regístrate gratis y encontrá las mejores ofertas con Gol. Empezá a vivir tu próximo viaje junto a Smiles. Hola, ¿llenamos con Infinia? Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. Bienvenida, suegri. Acá vas a dormir en nuestro nuevo Somier Suavestar. Está divino, pero ¿ustedes dónde van a dormir? En el sofá del living. Mira, se hace cama re fácil. ¡Qué práctico! Ya sé, seguro que también es Suavestar. Nada mejor que Suavestar en tu hogar. Suavestar, colchones, somiers y mucho más. Hola, soy Sergio Lapegue y tengo una gran noticia para vos. Llegó la nueva lavandina Querubín Concentrada. Una lavandina con fórmula concentrada que rinde el doble que la lavandina común. Usás menos, ahorrás más. Probá Querubín Concentrada, que rinde por dos. ¡Querubín! ¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? Mayorista Macro te la hace fácil. Vení, ahorra y encontrá ofertas como estas todos los días. Bola de lomo cuadrada por kilo a 14.500 pesos y harina 4 ceros pureza a paquete por un kilo a solo 799 pesos. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Conocemos en macro.com.ar. Condiciones aplican. Ofertas válidas del 12 al 18 de marzo de 2026.

La magia también se siente en el aire. Descubrí la nueva colección de Zafirus inspirada en los personajes de Disney y transforma tus espacios con fragancias únicas. Zafirus, aromatiza tu mundo. Estás escuchando La Sierra. ¿Sabías que en Smiles podés pagar tu pasaje Gol con 100% dinero? Busca tu vuelo y elegí pagar en pesos. Podés ahorrar hasta un 30%. Una vez realizado el viaje que pagaste con dinero, empezá a juntar millas Smiles y así viajás más. Ingresá a smiles.com.ar, registrate gratis y encontrá las mejores ofertas con Gol. Empezá a vivir tu próximo viaje junto a Smiles. Atención Buenos Aires, la comedia más vista del país vuelve por tiempo limitado al Teatro Astral. La Cena de los Tontos, con Martín Mossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández y gran elenco. No dejes que te la cuenten, sumate a los más de 200.000 espectadores que ya la aplaudieron de pie. Reestreno 20 de marzo, entradas en el teatro o por Plateanet. Disfruta de un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Galicia. Para más información y condiciones aplicables, consulte en galicia.ar. La100.com.ar. ¿Querés la misma variedad que en un súper pero a precios mayoristas? Mayorista Macro te la hace fácil. Por unidad o por cantidad, ahorras en serio. Porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. El nombre del colchón es Suavegón. Suavegón. Buen precio, buen colchón. En Galeno sabemos que cuando se trata de salud, todo importa. ¿Quién, dónde y cómo te atienden? Vos buscás a los mejores para cuidarte. Nosotros contamos con los mejores para hacerlo. Galeno. Te importa quién te cuida. Nos importa quién cuidamos. SS Salud, orden de control 0800-222-Salud.web/sssalud.gov.ar. Inglés en el Liceo Británico. Cursos presenciales o 100% online. Inicio marzo 2026. Estudia estés donde estés. Cumplimos 90 años enseñando con la mejor calidad académica. www.liceobritanico.com. Un helado de calidad es igual a un momento de felicidad. Cremolati. Ayer, hoy y siempre, el verdadero sabor del gelato artesanal para brindar momentos de calidad. Encontrá tu local más cercano en cremolati.com.ar. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Piero, la evolución del descanso. 99.9. 5 de la tarde, 21 minutos. Seguimos juntos como siempre en este regreso a casa, compartiendo muy buena música aquí en La 100. Thank you. El pop británico tiene un rey. Un tanto rebelde. We got stars directing our fate. Que esperamos mucho tiempo para volver a verlo. I just wanna feel real love, feel the home that I live. La siente presenta a Robbie Williams en Argentina. El ícono británico pisa Buenos Aires 20 años después para demostrar por qué es el número uno. 1, 2 y 4 de octubre. Movistar Arena. Es música en vivo. Es la 100. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. BBVA presenta Rocky. Una historia de amor que te va a emocionar hasta las lágrimas. Rocky. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Hoy, 21 horas. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Todos somos Rocky. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? Mayorista Macro te la hace fácil. Vení, ahorra y encontrá ofertas como estas todos los días. Supremas de pollo congeladas por kilo a 6.989 pesos y paleta por kilo a solo 12.999 pesos. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplicadas. Oferta válida del 19 al 25 de marzo de 2026. Si hay delitos, paspaditos, Bolas, 80 años cuidando la piel de los que más querés. Todo el año es un buen momento para disfrutar de los más ricos, grandes y rellenos sanguchitos de miga. Por eso ahora en La 100 tenemos para vos un pack de 3 docenas de Ramallo Club. Y además te llevas también el postre, 2 kilos de helado Cremolati. ¿Querés este pack exclusivo de Ramallo más helado? Comunícate al 5167-0100 y el super pack puede ser tuyo. Estás escuchando La 100. ¿Estás por viajar? Hacelo mejor con Always Rent a Car. Disfruta una atención premiada internacionalmente en nuestras más de 15 sucursales en todo el país. Viaja con beneficios exclusivos. Somos pet friendly. Tenemos multi-driver pass para compartir el volante. Reserva hoy con 20% off online y paga en 6 cuotas sin interés. Entra en always.ar. Always Rent a Car. En cada viaje, siempre con vos. Ombú, 80 años vistiendo a generaciones de argentinos. Ombú, sponsor oficial del trabajo. Pindapoy, todo el sabor y diversión para acompañarte cada día en el aula, el recreo y en tu casa. Pindapoy, un clásico de la vuelta al cole. Pindapoy. Si hay vuelta al cole, hay Pindapoy. ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de Venier poliuretánica. Super mayorista, vital. Che, ¿escuchaste eso? Shh, baja la voz. Ahí está de nuevo. ¿Qué es eso que se escucha? Ya está todo listo. ¿Para qué? ¿No te enteraste? Los que saben comprar ya lo están aprovechando. Sí, llegó la previa del Vital Fest. Vení a vivir uno de los eventos más esperados de Vital. Seguinos en nuestras redes y enterate las ofertas que ya están resonando. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. La100.com.ar. En Norauto, mantené tu auto como nuevo. Aprovechá combo cambio de aceite con aceite semisintético Shell Helix, más filtro, mono de obra, todo incluido, a 86.500 pesos, en 3 cuotas sin interés. O elegí aceite Eurorepar y pagá en 6 cuotas sin interés, sábados, domingos y feriados, también de 8 a 21 horas. Y ahora, nueva tienda online con envío a todo el país. Norauto.com.ar. Todo lo que necesitas para tu auto. Trae tu auto a Norauto. Como traumatólogo, la salud articular es una de mis especialidades. Te recomiendo el nuevo CurFlex Ali. Nutrición estructural con insaponificables de palta y soja que ayudan a disminuir la inflamación y proteger los cartílagos. CurFlex Ali. Santander American Express presenta Julieta Díaz, Soledad Villamil, Pilar Gamboa son Las Hijas, la obra más conmovedora y sensible de los últimos tiempos. Dirección Adrián Suar.

Dios. Vieron, caí de primero. Un trago prefiero. Caí de primero. Juan de Vitrola. Canciones con futuro. No me importa si se acaba. Pertenecer. Nunca nadie nada, no. Éxito a la vista. Solo en la100.com.ar. 99.9. La 100. En un mundo donde todo parece pasar cada vez más rápido, hay bandas que se quedan, que te siguen acompañando, aunque todo alrededor cambie. Hay una canción. Cuando una de esas bandas toca en vivo, para nosotros, verla es una cita obligada. No te va a gustar. En Ferro. Que saltes al vacío y que... Presentando su nuevo disco, Florece en el Caos. Cantando a pesar de las llaves. 25 de abril. Te lo presenta la 100. La radio más escuchada de la Argentina. Hasta el domingo en Coto tenés asado a 10.999 pesos por kilo, vacío a 14.999 pesos por kilo y muchas ofertas más. Coto. Para más información o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Muro, chau, muro, chau, muro, chau, chau, chau. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Gran estreno en el Teatro Apolo. Unión Ganadera, hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Y muro, chau, chau, chau, chau, chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Venier poliuretánica. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía, sumate al cuidado del planeta. Edenor. La100.com.ar. BBVA presenta Ani, la historia que conmovió al mundo. Tierna, cariñosa, dulce, sensible, simpática, encantadora. Ani, Lizzy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Ani. Hoy, 17 y 20 horas. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Vení a soñar con Ani. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Arrancó marzo y en Goodyear volvieron las 12 cuotas. Elegí calidad, elegí Goodyear. Conoce más en goodyear.com.ar. Promoción válida en Argentina del 2 de marzo al 4 de abril del 2026. 5 de la tarde, 18 minutos, vamos dejando atrás los días de calor intenso, metiéndonos en el otoño. De hecho, ayer empezó el otoño, claro. Estaba en cualquiera. Bueno, tenemos acceso para Tema y Ken, el bioparque más grande de la Argentina, donde vas a poder disfrutar de experiencias únicas, descubrir especies como el carpincho, el aguaraguazú, el oso hormiguero, tiburón y muchos más. Llámanos al 5167-0100. 4 accesos para Tema y Ken pueden ser para vos, acá en la 100. Estás escuchando la sierra. Ahora los miércoles, comprá en Chango Más con Modo. Tenés un 20% de reintegro. Y lo mejor, es acumulable con todas las promos vigentes. Sí, escuchaste bien. Acumulá y ahorrá más. Ya sabés, paga con Modo desde la app de tu banco y aprovechá tus miércoles en Chango Más. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.modo.com.ar/promos. Si sos fan de las ofertas, sos fan de Coppel. Extendimos las promos en electro y tecnología. Aprovecha hasta 50% off y 15 cuotas sin interés en seleccionados. Compra en coppel.com.ar o en nuestras sucursales. Coppel, la única tienda donde todo se encuentra. Coppel. Hola, ¿llenamos con Infinia? Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible. Porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean. Poner siempre lo mejor.

hasta las 10. De acá no se mueve nadie. Hey, vos, te vi. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, El Club del Moro. La mañana de las 100. Hoy jueves en Coto, exclusivo en sucursales, tenés 30% de descuento pagando desde tu celu con Visa Débito NFC, sin tope de reintegro. Coto. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Ahora, Aruba todo el año. Extendimos hasta diciembre para que puedas volar directo a la Isla Feliz desde Buenos Aires. Arena blanca, mar turquesa y clima perfecto todo el año. Elegí el mes y reservá ahora desde la app o en aerolíneas.com.ar. Te esperamos a bordo. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. BBVA presenta Rocky. Una historia de amor que te va a emocionar hasta las lágrimas. Rocky. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Hoy, 20:30 horas. Entradas en venta en Platea Net o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Todos somos Rocky. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Tu auto decidió tomarse el día? Nosotros no. Movete tranquilo. SOS siempre llega, estés donde estés. SOS Red de Asistencia. Siempre ahí. Consulta con tu compañía de seguros si tu cobertura incluye nuestro servicio. Conoce más en redsos.com.ar. Ya lo sabía. Terma en mi mesa siempre cada día. Con hielo y soda Terma yo quería. Ya lo sabía. Terma hace ricas todas mis comidas. Terma. Gredos presenta grandes autores de la literatura, los clásicos y sus obras completas. Primera entrega, Cervantes, a solo 9.990 pesos. Entrás a tu casa nueva, mirás, cerrás la puerta y pensás en una sola cosa: proteger eso que tanto te costó conseguir. Por eso necesitás llamar a Verisur Alarmas, una empresa europea con más de 35 años de experiencia en seguridad, con sistemas inteligentes conectados a una central de monitoreo las 24 horas. Que verifican cada alerta y actúan en segundos dando aviso a la policía. Verisur, la alarma preferida por los argentinos. Llama hoy al 0800-222-2090. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el martes, en hipericarrefour.com.ar, hasta 12 cuotas sin interés y hasta 15% de descuento en seleccionados de Smart TVs, heladeras y aires acondicionados. 70% de descuento en la segunda unidad, en vajillas, sábanas y toallas de baño. Además, 25% de descuento en marcas seleccionadas de alimentos seco para mascotas. Compra también en carrefour.com.ar. Válido el 25 al 31 de marzo del 2026 en la República Argentina. Más información o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Ya llega el Electro Sale a Frávega. Del 26 de marzo al 1 de abril, aprovecha más de 100.000 productos con descuentos, cuotas y envío 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Hola, ¿llenamos con Infinia? Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. Somos Michelob Ultra, una cerveza liviana, para sentirte liviano. Ultra suave, baja en calorías y carbohidratos. Michelob Ultra, cerveza liviana superior. Llegó Celeste, la nueva serie exclusiva de Flow. Sara Santano, inspectora de Hacienda, a punto de retirarse, recibe el caso más importante de su carrera. Demostrar que la mayor estrella de la música latina vivió 184 días en España. Una investigación donde millones están en juego. Celeste, solo en Flow. Si falla la conexión, falla todo lo demás. Con Metrotel en tu empresa, tenés la conexión que necesitas. Internet, datos, data center, seguridad administrada y más de 30 años de experiencia conectando negocios. Entrá en metrotel.com.ar y conocé todo lo que podemos hacer por tu empresa. Tenés Metrotel, tenés tu empresa conectada. Inglés en el Liceo Británico. Cursos presenciales o 100% online. Inicio marzo 2026. Estudia estés donde estés. Cumplimos 90 años enseñando con la mejor calidad académica. www.liceobritánico.com. Super mayorista Vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Probando. Perfecto, ya está todo listo. ¿Falta algo más? Que sigan llegando los que saben comprar. Llegó la previa del Vital Fest. Si sos de los que saben, te esperamos en Vital para aprovechar las ofertas que están resonando. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. El Club del Moro, el programa más escuchado de la radio argentina. 99.9, La 100. Si viste una y otra vez en YouTube el show que dieron en River hace más de 15 años, o si sos de los que se la pasó diciéndole a sus amigos, yo estuve ahí, entonces esto definitivamente es para vos. La 100 te invita a vivir el show de AC/DC en la Argentina. Pero ojo, fácil no te la vamos a hacer. Y sí, si son las entradas que quiere el país, qué piola. ¿Cómo participás? Entrá al Instagram de La 100 y busca en destacados. Ahí tenés toda la info que necesitas para estar el 31 de marzo en River. Y en 10 años, cuando alguien hable del último show de AC/DC en Argentina, vas a poder decir, yo estuve ahí. De nada. AC/DC en Argentina. Te invita a La 100. Claro. Zafirus, Zafirus, qué rica su fragancia. Zafirus, Zafirus, Zafirus, aromatiza tu vida. Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos. Suavegón, Suavegón, es el nombre del colchón. El nombre del colchón es Suavegón. Suavegón, buen precio, buen colchón. BBVA presenta Rocky, una historia de amor que te va a emocionar hasta las lágrimas. Rocky, una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky, una pelea final que hace temblar el teatro. Hoy, 21 horas, entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Todos somos Rocky. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Linda es nuestra inmensidad cultural, la pasión en cada barrio, las avenidas iluminadas y la gastronomía de siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Estás escuchando La 100. Si hay bebitos, paspaditos, hipogros, cuida su colita, la deja suavecita. Bolos, 80 años cuidando la piel de los que más querés. Fórmula Maxi Ahorro en Carrefour Maxi. Todos los lunes y viernes de marzo, pagando con dinero en cuenta de Mercado Pago, tenés 10% de descuento en toda tu compra. Acumula con todos los precios y promociones, sin tope. La combinación perfecta para ahorrar más. Válido todos los lunes y viernes de marzo de 2026 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Si estás pensando en cambiar tu colchón, es ahora. Llega la semana del descanso con promociones especiales de tus marcas favoritas. Piero, Canon, Suavestar, Gani y Rosen. No dejes pasar esta oportunidad. Encontrá todas las ofertas en sitios web y comercios de todo el país. Chocolino, ya me lo imagino. Me hago un chocolino. Chocolino, alimenta la chispa de tu imaginación. Alimento granulado instantáneo a base de maltodextrina, cacao y azúcar fortificado con vitamina C sin fibra de gluten. En la ciudad convivimos, y lo que haces hoy vuelve mañana. Hoy parás en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Ombú, 80 años vistiendo a generaciones de argentinos. Ombú, sponsor oficial del trabajo. Hola, ¿llenamos con Infinia? Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. En la Cardeus, llévate un tamaño superior, más grande, más confort. Disfruta de hasta 50% de descuento, 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. La 100.com.ar. Disfruta el modo finde y ahorra a fondo con estas ofertas imperdibles de viernes a domingo. Segunda unidad al 70% de lomo atún Bahía por 170 gramos. Y segunda unidad al 50% de cerveza Heineken Lata por 473 mililitros. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Venga con moderación, prohibida según menores de 18 años. Conocer a semana.com.ar. Condiciones aplicables válidas del 27 al 29 de marzo de 2026. Si estás pensando en cambiar tu colchón, es ahora. Llega la semana del descanso con promociones especiales de tus marcas favoritas. Piero, Canon, Suavestar, Gani y Rosen. No dejes pasar esta oportunidad. Encontrá todas las ofertas en sitios web y comercios de todo el país. Como traumatólogo, la salud articular es una de mis especialidades. Te recomiendo el nuevo CurFlex Ali. Nutrición estructural con insaponificables de palta y soja que ayudan a disminuir la inflamación y proteger los cartílagos. CurFlex Ali. Ya llega el Electro Sale a Frávega. Del 26 de marzo al 1 de abril, aprovecha más de 100.000 productos con descuentos, cuotas y envío 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. Somos Michelob Ultra. Una cerveza liviana para sentirte liviano. Ultra suave, baja en calorías y carbohidratos. Michelob Ultra, cerveza liviana superior. Elegí Sport Club. Más de 900 sedes en todo el país. Beneficios exclusivos en más de 10.000 comercios. Deportes al aire libre. Acceso a piletas, plataformas de nutrición, entrenamiento online y mucho más. Asociate www.sportclub.com.ar y empezá hoy mismo. Sport Club. Potenciamos tu bienestar. El nombre del colchón es Suavegón. Suavegón, buen precio, buen colchón. Green Armor, seguridad privada integral, seguridad electrónica y transporte de valores a la medida de tu necesidad. En Green Armor te cuidamos para que tu tranquilidad sea tu única forma de vivir. Green Armor, la seguridad de vivir tranquilo. Contáctanos en greenarmor.com.ar. 99.9. A las 5 de la tarde, 30 minutos, te acompañamos, estés donde estés. Este es el atardecer de un día agitado en la 100. Vendieron más de 90 millones de discos. Con canciones que con el tiempo se volvieron cada vez más tuyas. La 100 te presenta Roxette en vivo. Nueva Era. Los clásicos de siempre. Con Per Gessle al frente. Y la potencia de Lena Philipson. 16 de abril de 2026. Movistar Arena. Roxette en concierto. Presentado por La 100. Hasta el domingo en Coto tenés milanesas de bola de lomo y cuadrada a 13.999 pesos por kilo. Milanesas de nalga a 14.999 pesos por kilo. Y muchas ofertas más. Coto. Para más información o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. BBVA presenta al top, top, top del humor. Desde este jueves, gran despedida. Me hace acordar de López, el de los bolsos de López, que tenía 9 millones de dólares en la casa. Yo llego a tener 9 millones de dólares en mi casa, estoy atado al ropero así. Dicen, ¿puedes ir al chino? No puedo ir a ningún lado, le digo. Alcanzame la chata, que me estoy orinando. Sí, Moldavski en el Apolo con Salud Moldavski y Amor. Desde este jueves, gran despedida. Hoy, 20 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. ¿Qué cosas hay en la vida? Salud Moldavski y Amor. Pero bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de Venier poliuretánica. Algunas noches soy fácil. Marcando límites. Este mensaje no es para todos. De hecho, la mayoría de los que están escuchando ahora mismo puede ignorarlo. Pero si te gusta mucho, mucho Babasónicos, anota 11-6179-0056. Mándanos un mensaje. Tenemos algo importante que contarte. Te va a interesar. Mucho, mucho. ¿Anotaste? 11-6179-0056. Hola, ¿llenamos con Infinia? Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. Elegí Sport Club. Más de 900 sedes en todo el país. Beneficios exclusivos en más de 10.000 comercios. Deportes al aire libre. Acceso a piletas, plataformas de nutrición, entrenamiento online y mucho más. Asociate www.sportclub.com.ar y empezá hoy mismo. Sport Club. Potenciamos tu bienestar. 5 de la tarde, 18 minutos de este domingo. Y sabés que todo el año en la 100 tenemos muchas propuestas para vos. Como la de ir al cine a ver la película que más te guste, así que si querés 4 entradas de Cinemark, comunícate ahora al 516705, que hay muchas, están las nominadas al Oscar para que veas. Pueden ser tuyas estas 4 entradas, como ya sabés, las mejores salidas están acá en las 100. 25 grados 9 la temperatura, en este momento sol, pero amenaza de lluvias para esta noche. Estás escuchando la 100. BBVA presenta Ani, la historia que conmovió al mundo. Tierna, cariñosa, dulce, sensible, simpática, encantadora. Ani, Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Ani. Hoy, 15 y 18 horas. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Vení a soñar con Ani. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Un helado de calidad es igual a un momento de felicidad. Cremolati. Ayer, hoy y siempre, el verdadero sabor del gelato artesanal para brindar momentos de calidad. Encontrá tu local más cercano en cremolati.com.ar. Más de 400.000 personas en toda Latinoamérica ya tienen su lugar asegurado para el regreso más esperado. Vas a ser uno de ellos. La 100 te presenta Soda Stereo. Ecos, la banda que transformó la historia del rock en español, vuelve. Gracias a la tecnología, el sueño se hace realidad en el Movistar Arena. Te invita a la 100, la radio más escuchada de la Argentina. Esta semana aprovecha. Fideos Luchetti por 500 gramos, 899 pesos. Arvejas Molto por 340 gramos, 499 pesos. Y además, este martes 31, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Vigencia el 30 de marzo al 5 de abril y hasta otras stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. La evolución del descanso. BBVA presenta Rocky, una historia de amor que te va a emocionar hasta las lágrimas. Rocky, una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky, una pelea final que hace temblar el teatro. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Todos somos Rocky. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Bueno, en este atardecer de un día agitado te podés ganar un millón y medio, de pesos de Cetrogar, para que puedas elegir lo que quieras, que hay que hacerle fácil. Vas a tener que estar atento al clásico del día. Suena la canción, lo anotás, podés tomar nota del nombre, de la canción y del artista, y además la fecha en que salió, muy importante, ¿sabes? Claro que sí. El jueves 16 de abril vamos a habilitar las líneas y te vamos a hacer preguntas referidas a algunos clásicos que fueron sonando a lo largo de todos estos días. Cuantos más clásicos tengas anotados, más chances vas a tener de ser el ganador del millón y medio de pesos de Cetrogar, aquí en Atardecer de un día agitado por la 100. Estás escuchando la 100. En la ciudad convivimos, y lo que haces hoy vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás.